Jesús y no hay motivo para distraerse ni para que nada nos perturbe. Bendito sea el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él a pesar de todo, porque estamos aquí. Bendito sea el Señor. Estamos vivos, estamos respirando, tenemos a Dios. Bendito sea Cristo que vive. Y otros quisieran poder estar aquí y no pueden, no porque ellos no quieren, sino porque no pueden y porque hay situaciones en la vida, bendito sea el Señor, que impiden que un creyente o que un ser humano pueda estar aquí. Allá en mi pueblo, bendito sea el Señor, el día pasado hubo una explosión, bendito sea Jesús, y esto hizo meditar mucho. Nosotros siempre hacemos planes, pero Dios quiere que termine, bendito sea el Señor. ¿Qué va a acontecer en realidad con la vida de cada ser humano? Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir el ahora y aprovechar el tiempo y sacarle el 100 a todo lo que Dios permita que nosotros hagamos. Bendito sea el Señor para su gloria, pero estar preparado. Hay que vivir en lo secular como que Cristo no va a venir ahora, pero en lo espiritual como que si va a venir ahora mismo, o como que si nosotros vamos a partir ahora mismo, porque allí murieron hermanos, bendito sea el Señor, conocidos por nosotros. Esta es la hora, aunque la noticia diga lo que ellos quieran, esta es la hora que hay algunos que no aparecen, que nosotros sí lo sabemos, lo que somos de allá, de San Cristóbal, bendito sea el Todopoderoso, y otros ya fueron sepultados, algunos no pudieron ni ver el rostro a sus familiares, porque no pudieron ni siquiera ver el ataúd. Esto se pone peor cada día. Alabado sea el Señor, por tanto nosotros tenemos que estar en plena comunión y concentración en lo que nos fue otorgado por el Eterno para hacer. Algunos salieron, algunos iban a hacer un curso, como una amiga, bendito sea el Señor, que salió a comprar tela porque al otro día iniciaba un curso, alabado sea Cristo que vive, y allí falleció, alabado sea el Señor, pero considero que estaba lista con el Señor. Por tanto, no hay tiempo que perder, y nosotros no podemos permitir que nadie nos distraiga, que nadie nos desenfoque del plan y la voluntad perfecta de nuestro Dios. Si Dios te llamó a adorar, adora. Si te llamó a predicar, predica. Si Dios te libertó, no deje que nadie te cause molestia. Yo leí un texto en la Biblia, bendito sea el Señor, en Isaías, donde la Biblia habla que Jesús, bendito sea el Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y el Señor trató conmigo. Si Jesús fue castigado para que nosotros tengamos paz, ¿por qué tú dejas que te la quiten? Nosotros solemos, bendito sea el Señor, estar bien gozosos y bien tranquilos, pero desde que alguien te mira mal, como que te apague el gozo. Desde que alguien te critica, se te va la unción y de pronto te apaga y entra una aflicción a tu vida. Y Cristo sufrió mucho para darte la paz que tú tienes, y no puedes permitir que nadie te la quite. Bendito sea el Rey de Reyes. Cuando te toque adorar, adora como si fuera la última vez. Si vas para un culto, celebre ese culto como si fuera la última vez. Si usted va a llevar la mano para arriba, levántela, aunque esté a su lado. Bendito sea el Señor, le moleste. Alabado sea el Señor, pero tenemos que dárselo todo al Señor en todo el sentido de la palabra. Bendito sea el Señor. Tome el que está a su lado y dile: yo quiero que viva. Dígaselo en serio: yo quiero que viva. Esa es la palabra que el Señor me ha entregado, y con ese tema quiero disertar el mensaje de la palabra de Dios. Una historia que quizás no es muy común. La Biblia está llena de cosas extraordinarias, de cosas nuevas, de mensajes nuevos, de mensajes poderosos de parte del Señor. Aleluya. Pero el pueblo no le gusta mucho leer ni escudriñar. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Salomón, bendito sea Jesús, un hombre sabio que pudiendo pedirle muchas cosas al Señor en sus tiempos, lo único que le pidió al Señor era que le otorgara sabiduría para juzgar el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Fue el tercer rey, hijo de David. Bendito sea el Cristo que vive. Se conoce como uno de los reyes que dirigió, bendito sea el Señor, o que gobernó con más sabiduría. La palabra especifica que el pueblo de Israel, lleno de conflicto, bendito sea el Señor, y de malos entendidos, siempre se presentaba delante de los reyes. Se necesitaba alguien que estuviera conectado con el cielo, alguien que tuviera la sabiduría del Eterno. Y viendo Dios, bendito sea Jesús, que el hombre lo que le pidió fue sabiduría, también le entregó riqueza. Bendito sea el Señor. Se hablaba de Salomón en todos lados, porque dirigía con gran sabiduría de parte de Dios, y la gente entendía que el hombre era sabio. Incluso comentaban cómo subía Salomón a los lugares altos para quemar incienso y para hacer sacrificio a Jehová, porque en su momento entendía que sin Dios Dios no iba a poder tener un buen gobierno y que sin Dios las cosas no iban a marchar bien. Bendito sea el Señor. La palabra especifica que dos mujeres llegaron a él y una de ellas le dice: mi Señor, mientras yo dormía, bendito sea el nombre de Cristo, mientras estaba acostada, bendito sea el Señor, mi vecina, mi compañera, que ambas vivíamos juntas, dimos a luz el mismo tiempo, el mismo día, éramos compañeras prácticamente de habitación, alabado sea Cristo. Y ella le dice: mientras yo dormía, mi compañera se volvió, alabado sea el Todopoderoso, y apretó su hijo, y su hijo murió. Y ella se levanta y me quita el mío que está a mi lado, y dice que el mío es que está muerto porque colocó el de ella al lado de la otra madre. Cuando llegan donde Salomón, bendito sea el Todopoderoso, la palabra establece que hablando ellos, bendito sea el Señor, Salomón le pregunta qué fue lo que aconteció para que ella le explicara. Y una de ellas, bendito sea el Señor, habló con verdad y le dijo: mira, ella dejó morir su niño por descuido, lo apretó, lo aplató. Alabado sea el Cristo que vive, terminando de asfixiarlo, el niño murió. Se levantó tranquilita y puso el muerto al mi lado y se llevó el mío que era vivo. He aquí la importancia de usted identificar lo que Dios le ha entregado a usted. No importa lo que otro tenga, usted tiene que estar seguro de lo que Dios le entregó a usted. Usted no tiene que convencer a nadie de que usted es Dios. Usted tiene que estar convencido que este Dios es usted. Cuando Dios le entrega algo, usted no tiene que convencer a nadie de que Dios te habló. El que tiene que convencerte eres tú mismo de que Dios trató contigo. Se da una problemática en estos días y es que la gente sueña y quiere obligarte a que tú le creas el sueño. La gente te da una palabra y dice: fue Dios que mandó, pero quiere entrarte una presión para convencerte de que Dios te habló. El que Dios lo manda no tiene que presionar a nadie para que le crea. Usted está llamado a soltar la palabra, que la reciba quien la quiera recibir, pero usted tiene que estar convencido que Dios puso material celestial en usted y que usted no está inventando. Por eso yo traje esta palabra de parte de Dios. Yo he venido a decirte que hay que aprender a ministrar de parte de Dios. Usted no puede decirle a la gente: yo no sé por qué te digo esto, pero te voy a decir esta palabra, eso está mal pronunciado. Usted tiene que hablar como alguien que tiene seguridad, como alguien que está seguro de que Dios le habló, como alguien que sabe que no está inventando. Ahora que el otro le crea son su problema, pero usted está llamado a decir: yo vine aquí de parte de Dios. Por eso usted tiene que conocer a Dios. Antes de presentárselo a otro, usted tiene que conocerlo. Antes de salir a decir: así dice el Señor, hay que conocer la voz de aquel que habla. Hay tres cosas que habla. Está tu conciencia, Satanás y Dios. Y ambas voces usted tiene que conocerla, identificarla. La conciencia puede reprender a un creyente. Por ejemplo, a veces usted anda mal vestido y llega al culto y usted siente que todo el mundo le está mirando. En realidad nadie te ha mirado, es que tu conciencia te hace entender que está mal. Bendito sea Cristo que vive y que liberta, y que así no debiste llegar. Pero te tengo una buena noticia: si todavía tú eres de los que te sientes mal cuando hace algo, es una convicción de que tú eres salvo, ¿sabes? Porque hay gente que dice que el Espíritu Santo a mí no me reprende, por eso es que eso no es nada. ¿Cómo te vas a reprender si ya tú lo perdiste? Se te fue el Espíritu Santo. Por eso no se mete en tu vida. Bendito sea el Rey de Reyes. Si todavía usted es de los que cuando ofende una persona no puede dormir hasta que no lo vea, es gloria al que vive y hable con él, significa que usted tiene la presencia del Señor y que el Espíritu Santo está en su vida y te sigue mirando todavía. Nosotros decimos que le pertenecemos a Dios, pero no nos gusta que Dios se meta en nuestra vida. Ahora, cuando es Dios que te gobierna, se mete en tu forma de vestir, en tu forma de peinarte, en tu forma de vivir, porque eres tu dueño. ¿Quién está aquí que pueda gritar gloria en este día? Oh, bendito sea el Rey que vive y que liberta. Yo no sé usted, yo no quiero que muera, hay que dejarlo vivo. ¿Sabe algo? Bendito sea el Cristo que vive, se está viviendo un evangelio del quítate tú para ponerme yo. La gente entiende que si tú fracasas ministerialmente, ellos van a crecer, que si tú menguas, ellos crecen, y se basan en el texto donde Juan Bautista dijo: es necesario que yo mengue para que él crezca. Pero él nos dijo, bendito sea el Señor, no ha leído el texto completo, bendito sea el Señor, en su contexto de qué quería decir Juan. Alabado sea el Señor. Usted no necesita que otro se le cambie para que Dios te levante a ti. Usted no necesita que otro ministerio fracase para tú ver la gloria de Dios. Si usted se pone a analizar, yo puedo enseñarle como predicadora que la mies es mucha y son pocos los obreros. Necesitamos más gente de Dios, más gente que predique. Y mire que nuestra nación está llena de predicadores. Hay muchos evangelistas, pero pocos hombres de Dios. Necesitamos un remanente que se levante con poder, un remanente que le crea al Señor y que de verdad tenga fe de Dios. Y cuando diga sí, dice el Señor, se note que fue Jehová que dijo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Mi alma bendice al Señor. Necesitamos personas que amen este asunto, que busquen a Dios porque lo aman, no para competir con nadie. Gente que ayune porque necesita ayunar, no para que el pueblo vea que tú ayunas. La Biblia establece que a la hora de buscar a Dios hay que lavar nuestra cara. Y nosotros tenemos que presentarnos como que no estamos haciendo nada. Pero el pueblo ahora, cuando sube para el monte, pone un estado en su Facebook, en su WhatsApp, en las redes sociales, aquí en el monte. De cierto te digo que esa es tu recompensa. Alabado sea el Rey de Reyes. El secreto de buscar a Dios, buscarlo en secreto, ¿sabes? Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si están en la montaña, ponen una foto de estado. Si están orando, se tiran de rodillas y le dicen al amiguito, tírame la foto para subirla a mi estado, para que vean que estoy buscando a Dios. Por eso siguen secos como un ramo de batata. El que crece, el que busca a Dios en secreto. El que crece, el que busca a Dios en silencio. El que crece, el que le dice a Dios en la intimidad, lléname. Y cuando está en público, su papá y ascenda. Eso se refleja. Es el que crece. Pero usted como un creyente no puede ser un cristiano bultero. Porque no hay una cosa que haga más ruido que una carreta cuando va vacía. Si por ahí pasa una carreta vacía, tú el que está aquí va a mirar para atrás por el escándalo que hace la carreta. Pero cuando va llena, usted ni cuenta se da que va pasando. No hay una cosa que haga más bulto que un cristiano vacío, que empieza a decir que vengan los demonios, que nos vamos jalando a la greña, que empieza a cantar coro, que tenemos dinamita, pero termina explotado. Maikel de Dios está callado y dice, yo no voy al infierno a pelear con el diablo, pero si viene aquí va a haber problemas. Y anda todo al Cristo que vive y se libera. Nosotros estamos tomando doctrinas que son antibíblicas. Nosotros vamos a la campaña y desafiamos a los demonios, pero en verdad no conocemos a Dios, sino que somos como los monos, que todo lo que vemos lo hacemos y lo repetimos. Porque usted sabe lo vergonzoso que es para mí y lo cuestionante cuando yo llego a una campaña que escucho al pueblo decir que Dios no se está moviendo porque hay un satanista. Que Dios no se está moviendo porque hay un brujo de aquí. Pero si usted está diciendo que Dios es un pedacito de Dios, que Dios no se mueve porque alguien está echando brujería, adiós, a ese pecho de Dios que usted y yo tenemos, adiós, que la Biblia dice que la tierra es estrado de sus pies. De hecho, a veces hablamos con ignorancia hasta en los coros. Que pasa un hermano diciendo Dios está aquí y hay un pataleo, todo el mundo lanzando, y al rato pasa otro y canta un coro, bendito sea el Señor, cierto sigue así, yo voy a llamar a Jehová. Entonces si usted va a llamar a Jehová, significa que él no estaba ahí. Nosotros tenemos que tener sentido de lo que hacemos, porque cuando Satanás entiende que nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, nosotros perdemos autoridad delante de él. Jamás la iglesia puede decir que Dios no se mueve porque hay satanista en el área. Oh, gloria al que vive y que liberta. Dios es indetenible. El Dios que yo predico nunca pierde, él siempre gana. Yo no sé por lo que tú puedas estar pasando, pero yo vine a decirte en este día que el Dios que te llamó nadie lo detiene. Y mientras él esté dentro de ti, alma mía, adora a Dios. A ti tampoco el diablo te va a detener. Alguien debería de gritar gloria en esta tarde. Tú no le sirves a un muñeco. Deja de poner a Dios en tu vida y en tu mente tan chiquita. Que el Dios que nosotros le explicamos es demasiado grande. Por eso yo todavía a veces me siento y me pongo a preguntarme cómo un Dios tan grande puede moverse en un cuerpecito tan chiquito como el mío. Y usted llega a una actividad y hay iglesias que no dejan que el Espíritu Santo te llene con libertad porque tienen mucha ética. Y yo lo que digo es, si la tierra tiembla cuando siente a Dios, ¿qué quieren ellos que yo sienta cuando Él me toca? Bendito sea el Rey y Señor del Señor. Es la tierra que tiembla cuando escucha voz de Dios, cuando sientes que Dios está cerca, bendito sea el Señor, entonces estamos en un tiempo para acelerar la turbina. El diablo no está jugando, él sabe que Cristo viene, su venida está inminente y está en la puerta. Entonces hay un ataque mortal para la gente que está portando algo de Dios. No lo podemos dejar morir. Hay gente que son una defensa en el mundo espiritual, gente que porta autoridad, que carga algo de Dios demasiado fuerte, que porta unos mensajes que son necesarios para nosotros como iglesia. No lo podemos dejar morir. Esa gente que está en la iglesia y que empieza el enemigo a ministrarle, vete de la iglesia, vete para otro lado. Si tú te embalas, pierdes. Eso es lo que quiere el enemigo, sacarte de ahí, porque ahí, bendito sea el Señor, tú eres un centinela. Y él entiende que si te vas de la iglesia, hay un área que ya no va a tener defensa. Bendito sea el Señor. Usted tiene que aprender, bendito sea Jesús, a resistir en cualquier terreno donde Dios te plante. Poner las emociones a un lado y decir, yo tengo una responsabilidad con Dios, yo no puedo bajar la guardia. Hay personas, bendito sea el Señor, en estos días, que papá Dios no lo está dejando dormir. No bebe pastilla, tú no tienes insomnio, que Dios quiere tratar contigo. Hay cosas que quiere hablar contigo y es contigo a solas. Dios no te quita el sueño para que tú te metas para Facebook a chatear. Es que hay algo que Él quiere revelarte y te necesita de rodillas. Oh, bendito sea el Señor. Hay gente que en estos días no tiene sueño. Es papá Dios que quiere hablar contigo en la madrugada. La gente de Dios, Dios lo tiene inquieto, se siente los aires cargados. Hay un suspenso, tú sales y sientes como que los vehículos se quieren estrellar encima de ti. Alguien está buscando nuestra cabeza, porque hay un movimiento espiritual. El diablo salió a matar, pero el pueblo va para la calle a entregarle la vida de Cristo a todo el que está en el área. Pues sacúdete y sácate la lágrima. Yo sé que duele, pero hay que secarse la lágrima porque Dios te necesita y Dios cuenta con nosotros. Bendito sea el Señor. Suelta la ñoñería, que yo estoy viendo gente que cae en depresión hasta porque lo bloquean de WhatsApp, hasta porque no le reciben una invitación por Facebook. El que se dejó de ti, que se aleje. El que no te habla, gloria a Dios, habla de tú. Oh, bendito sea el Señor. Es que Dios quiere tratar con nosotros, pero hay mucha ñoñería. Desde que se predica un mensaje y no ver el enemigo te pone, te están tirando puya. Oh, bendito sea el Señor. Yo en lo personal predico que el Espíritu Santo no tira puya. Cuando yo estoy predicando, estoy bateando. Todo el que tenga guante que apare. Si la bola no es tuya, déjela correr. Mi alma por aquí, porque vive y que alimenta. Porque el pueblo quiere como presionar los predicadores. Hacen hasta huelga de alabanza, cierto, huelga de adoración. Dice que no van a adorar ni a palo. Cuando Dios se mete, hasta el mundo danza. Mi alma por aquí, porque vive. Porque Dios hace lo que Él quiere y con quien Él quiere hacerlo. Mire, yo he visto hermanos en la comunidad que parecen satanistas. Dios moviéndose, una persona predicando con una palabra poderosa, y yo dije, con los ojos chiquititos y te discerniendo. El que tiene a Dios se le activa todo lo de Dios. Y no tiene que aparentar una cosa. Él sabe cuando la palabra viene de parte de Dios, tú sientes corriente. Y tú sientes que estás predicando como el predicador. Está Dios metiéndolo por un lugar y tú vas detrás de la misma secuencia. Y de repente cae la revelación y Dios te da mensaje en medio de un mensaje. Y despierta algo en ti poderoso. Lo bendito sea Cristo que vive. Eso es cuando tú estás en el Espíritu. Pero cuando tú tienes una batalla y quieres que otro muera, para tú vivir y que muera otro ministerio, y que muera un hermano en la iglesia, para tú fluir, y que le cierre la puerta a un hermano en la iglesia, y que para tú ver gloria de Dios, cuando hay una adoradora delante de ti, te sientes bajo presión. Y quieres que ese hermano entregue a tu pasar, porque tú dices dentro de ti, no me va a dejar nada. Dios la está usando, si la usa ella, te está usando a ti. Porque si tú ganas, yo gano también. Porque yo soy del cuerpo. Si a ti te va bien, a mí te va bien. Si Dios te usó en liberación, me está usando en mí. Que sé que la iglesia no quiere entender. Donde tú vas a predicar, estoy yendo yo también, porque somos un cuerpo. Cuando se salga la alma, todos ganamos. Cuando Dios se mueve en un culto, todos estamos ganando. Y el que se sienta mal, porque Dios se está moviendo a través de alguien, está endemoniado. Yo no, Melissa, yo me siento mal, pero es una batalla. No, tú estás endemoniado. Porque usted no puede dolerlo. Dios, que Dios se mueve en el cuerpo de un hermano. Yo no sé si usted lo ha pasado, pero hay hermanitos en la iglesia que tienen mucho que no avanzan, que cuando yo veo a Dios encima de ellos, a mí me da con llorar. Gracias, Señor, porque tú estás ahí. Yo ya tenía mucho que ni danzaba, no se estaba congregando. Y yo sé que si tú estás encima de ella, algo tú estás haciendo. Y ella nunca más va a ser la misma. Pero si usted mira en el espíritu, usted ve gente con el pico como un tirapiedra. Y ya, guapo, porque Dios está moviendo a otro. Y le topan al coordinador, dile que entregue, porque falto yo mi alma a Dios, porque vivo. Aprende a moverte bajo la nube. Es bendito ser el Señor. Si Dios está usando a otro, grita gloria. Si Dios está moviendo a otro, para ti, y eso es papá. Él mueve la familia de todo, que mi alma toda. ¡A Cristo se viva! Tiene que acabarse esa competencia, esa malicia. Hay gente que le piden el número de un predicador y lo tiene repetido 100 veces en el teléfono. Dice, yo no lo tengo, yo no lo conozco. Oh, bendito sea el Señor para que le den la campaña a él. Mire, una vez yo estaba predicando en Ocoa. Una campaña. Había que el diablo es malo. Usted tiene que amar a Dios para perseverar aquí. Que si no, usted se va a los uñones, a los trompones, a los profesores. Aquí hay un evangélico que tiene el infierno dentro. Son sus sobritas, ellos no se van a salvar. Ellos lo que quieren es que tú te pierdas. No te empujan, pero están esperando tu calle. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Aleluya, son. Yo le llamo a esa gente enemigos amables. Bendito sea el Rey de Reyes. Ellos te saludan, pero dentro de ellos, loco porque tú te muevas. Bendito sea el Cristo que vive. Quieren que tú te descargues porque ellos se sienten espirituales, porque nunca se han descargado. Alabado sea el Señor. Óigame, yo en Ocoa. Bendito sea el Señor. Yo San Pedro dos días andaba con mis hijos, seguía eso para Ocoa. Bendito sea el Señor con mis dos primeros niños, los mayores. Alabado sea el Señor. Ridelny que estaba aquí, que usted vio que partió. Porque va a predicar en Puerto Plata, bendito sea el Señor, aleluya, y damos gloria a Dios por eso. Yo hubiese preferido que ella sea una cristiana en Dios y de Dios, pero que no tenga el ministerio, porque esto duele y se sufre. Bendito sea el Señor, pero ella no es mía de Dios, y Dios lo tomó para el ministerio por fuego. Bendito sea el Rey del Rey y Señor de Señores. Pues cuando estoy en Ocoa, me llama mi hermano Mendy, me dice, ¿dónde tú estás? Le digo, ya llegué a Ocoa. Me dice, se está moviendo un viento. Bendito sea el Señor. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, se está moviendo un viento, si tú escuchas algo, mantente tranquila y para adelante. Al rato me llama otro evangelista de San Cristóbal y me dice, ¿dónde tú estás? Me dice, yo estoy predicando, pasa algo. Oh, gloria al Señor. Me dice, tranquila, dalo todo. Vuelvo el teléfono, me llama otra sierva, me dice, Bersalini, quiero verte llorando. Yo, pero pasa algo, pasó algo, murió alguien, pasa algo en mi casa en San Cristóbal, porque me han llamado varios ya. Bendito sea el Señor. Me dice ella, tranquila, después hablamos. Vuelvo, después vuelvo y me llama mi hermano Melvin. Digo, ya sí, dime qué es lo que pasa. Me dice, cuando tú prediques, hablamos. Bendito sea el Señor. Digo, pero qué es lo que pasa. Me dice, hay una pastora diciendo que tú estás descarriada. Digo, ¿cómo? Alabado sea el Cristo que vive y que me inventa. Aleluya. Me río y cuento, para yo pienso que el asunto es chiquito. Cuando me llama un pastor de Nigua, con el que yo tengo dos días de campaña, y me dice, Delta, ¿dónde está? Le digo, estoy en Ocoa. Bendito sea el Señor. Digo, ¿qué pasó, pastora? ¿Usted también lo llamaron? Alabándose al Rey del Rey, y me dice, voy para Ocoa para que hablemos personalmente. Voy con mi esposa y con mis hijos. Digo yo, bueno, parece que el problema es delicado, que él va a salir en lengua para Ocoa a hablar conmigo. Termino de predicar, era la última noche, el pastor estaba ahí con su familia. Cuando arrancamos para San Cristóbal, nos paramos en Baní a cenar, y cuando estamos cenando, él me dice, Belsa, bendito sea el Señor, aleluya, el diablo te odia, sabe, me dice él. Y yo me río y le digo, no, pero yo no lo amo. Y yo, vamos en paz, no quiere saber del mundo, yo quiero saber de él. Porque hay gente que te dice que el diablo te odia como que tú lo amas. Yo tampoco quiero saber de él, este pleito te empate. Ahora, por eso no quiero volver a su mano, ni voy a volver en el nombre de Jesús. Porque yo no voy a salir de los brazos de aquel que me ama para tirarme en los brazos de aquel que me aborrece y quiere ver mi muerte. Alabado sea el Cristo que tiene que libertar. Y él me dice, mierda, ya fue una pastora y me dijo que te tumbe otro día de campaña, ella vio el plan y el bendito sea el Señor, me dijo que ella te vio con sus ojos, escuche bien, me dice que ella te vio, que pasó por un colmadón y que tú estabas ahí con una funky teñida de rubia y que tú estabas bebiendo y que se veía de lejos que tú estabas endrogada. Yo quise llorar, pero ya no me quedan lágrimas, bendito sea el Rey de Reyes. Yo he llorado mucho en este camino, el diablo que se prepare, que a un solo lío que vamos a hacer para una lágrima más, yo se la damos de la mano, mi alma dura. Al Cristo que dice que ni cuenta aquí se me llame. Cuando me dijo que era pastora, bendito sea el Señor, como así pastora. Le digo, yo no tengo fiebre de prédica, ministro. Si usted quiere, invite a otra a predicar. Ya usted me vio, yo lo que ando predicando, no estoy descarriada. Indúlcame descarriado, bendito sea el Rey del Rey y Señor de Señores. Y él me dice, Versa, yo no vine a confirmar si tú estás descarriada o no. Ella me dijo a mí que te tumbe la campaña. Escuche bien. Ella me dijo a mí que te tumbe la campaña y que si yo quería, ella venía y predicaba lo que diga. Mi alma bendice al Rey del Rey. Y yo, pastor, no, pero llámela. Y póngala a predicar, que no hay problema. Quiero que paro con los pulmones cansados. La espalda me duele, que predica, sabe. Yo he llorado diciéndole a Dios, déjame unos días para descansar. Llego a mi casa que no siento los piecitos, me duele la espalda, me duele el pecho. Ahora, pastor, soy Rey del Rey de predicar, porque esto no es fácil. La garganta ya tú no la sientes, mi alma dura. Al Rey del Rey y Señor de Señores, pero póngala. Y él me dice, yo no vine a ver si tú estás descarriada. Yo no vine a confirmar y a ver, pero ¿qué pasa? Que luego que ella se fue, yo me fui al templo de rodillas. Y mientras lloraba, yo decía, Dios, ¿qué hago? Dios me dijo, no son días de campaña. No son dos días, son siete, y es con ella. Mi alma por aquí. De esta gloria que no te veo, de aquel gente que no va a morir porque no te quiera, aquel gente que va a tener que ser santa, Cristo gloria, el que no te quiera ver el evangelio, que se tape el espejo, el que no te quiere escuchar adorando a Dios, que se tape los oídos, hay gente aquí que Dios cuenta con ellos, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta, la tiniebla se ha dormido para detenerte, pero Jehová dijo, fluye, tiene que seguir. No crean en tu ministerio, ¿qué importa? Viva canta en él. Yo siento gente que el mismo Espíritu Santo de Dios lo está sacudiendo. En este día, suelta la ñoñería que Dios te llamó. Que Dios te ha pedido y te liberta. Suelta la ñoñería, suelta el canto. ¡Vale, cuchenda, canta! Yo siento candela de papá, tenga lo que se mueva. Que te gente aquí que portan una palabra, por eso que te enferma tanto. Porque te traga lo que Dios te da. Lo que Dios te da, tíralo para afuera, que no es tuyo. ¡Predícalo! Fue mi alma, adora a Cristo que me llamó. Oh, bendito sea el Señor. Le digo, no, pero si Dios le habló, vamos por encima. Fui a predicar la campaña. Cuando él me iba a decir quién era, y quiero que tú te sirvas de lección. Cuando él me iba a decir, espérate que yo te voy a decir quién era la pastora. No, pastor, quieto. La raíz de amargura daña la unción. Tú no necesitas saber quién te critica. No dejes que nadie te dañe. No importa quién lo ha dicho, no dejes que nadie te dañe, no dejes que enferme en tu corazón, no dejes que dañe la unción que tú tengas. A ti no te interesa quién habla de ti, es más, que habla de ti, tiene importancia si tú se la das. Te están calumniando que coge un tique y que espere hasta que a ti te importe, pero tú no necesitas saber quién es que te odia. A ti lo que te interesa es saber cuál es el que te ama, y se llama Jehová. No se lo permita a nadie. Que se acerque a ti y diga, fulano me dijo, no me lo diga. No me lo diga, que no necesito saberlo. Yo tengo gente cercana que dice, tú eres masoquista, porque hay gente que yo sí que no quiere saber de mí, y yo voy y lo abrazo. Es que yo no lo abrazo para que se salve, es que yo me quiero salvar. Pero cuando llego aquí, predico los días, pero el último día, Dios sabía que en mi corazón no había nada extraño hacia esa pastora. Yo lo que me reí, porque es que yo estoy en problemas desde que llegué al Evangelio, hace muchos años de esto. Satanás, bendito sea el Señor, siempre va a atacar. Pero Dios me ha dicho a mí que el que se convierte, Dios nunca le ha puesto un pilón ni un bolón en la mano. Nosotros le dimos una espada y Jesús anunció lo que iba a pasar. Él le dijo a los discípulos: yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Dándole a entender, se va un polvorín. Que el que me tenga a mí, la tiniebla va a querer volarle la cabeza. Pero usted no puede pretender que usted le va a caer bien a todo el mundo porque usted es una papeleta de $100. Mi alma bendice a Cristo que vive. Ahora, el que te tenga tragado, que te vomite para que se salve. Que Cristo sea fuerte en mí, Señor de Señor. Mano, mire. Hay gente aquí que si pudieran volarte la cabeza, te la volaran. Bendito sea el Señor. Yo le decía al pueblo en estos días, acá donde estaba el agua, que hay unos falsos profetas que han salido. Aleluya. Que ellos dicen, Dios va a matar gente aquí, pero en su corazón ellos quieren que Dios lo mate para ser conocido como profeta. Ustedes saben la fe, como la gente se canta de decir, cuando alguien muere, yo sabía que Dios lo iba a matar como con un gozo. El verdadero profeta, cuando Dios le hablaba de juicio en la Biblia, rasgaban su vestido, se cubrían con ceniza y iban en humillación diciéndole a Jehová: no lo mates, detenga el juicio, sino pregúntale a Abraham, que Jehová determinó que iba a destruir. Y él le dice: si yo hallo 50 justos, tú detienes el juicio. Y papá le dijo: búscalo, si tú encuentras 50, me detengo. Él no encontró, vuelve para donde Jehová. Si encuentro 45, tú no tienes juicio, papá le dijo: búscalo. Si encuentra 45, me detengo. Y así sucesivamente. Pero hay unos falsos profetas que se han llamado ellos mismos y se han puesto títulos de que de apóstoles, pero nunca se han ganado un alma. No saben lo que es el Evangelio. Mi alma bendice a Cristo que vive. Que tan loco que algo pase para llamarse profeta. Pero se pelean por la profecía. Cuando pasa algo, uno dice: yo lo digo. Que Dios me lo mostró, y el otro dice: mentiroso, fui yo que lo vi en visión. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. No sabía que fulano se iba a descarriar. Si tú lo sabías, ¿por qué no te metiste con él? ¿Por qué no lo ayudaste y lo buscaste para que no se descarriara? El último día de la campaña, qué sorpresa. Cuando estoy de rodillas en el altar, que ya me van a entregar, estaban al aire libre, estaban en la plataforma, el Señor me dice: la que está vestida de blanco con la bufanda roja, esa es la pastora. Ahí fue que me reí, ya lo digo, ella va a predicar hoy aquí conmigo. Aquí nos vamos a envolver nosotras dos, bendito sea el Señor. Cuando arranco a predicar, que Dios empieza a meterse, salgo corriendo y le doy el micrófono y le agarro las dos manos. Digo: agarra ahí, pastora, sacúdate conmigo, que mi guerra no te entiendo. Mi alma bendice al Rey del Rey y Señor del Señor. Bajé corriendo de la plataforma y ella arriba la mayor ama y decía: gloria, gloria, gloria. Y ella me decía: sacúdate, que Dios está aquí. Y empezó ella también a ministrar. Es que este pleito no es entre nosotros, es contra nosotros. El diablo a nosotros que nos busca y nosotros somos la resistencia. Suelta presión y deja que tu hermano fluya. Yo quiero que viva. El que te odia, no le pida a Dios que lo mate ni que lo corte. Y oiga esto, te voy a abrir un paréntesis. Hay que aprender a orar, porque nada más no es usted que es hijo. ¿Cuántos son padres y madres aquí? ¿Cuántos tienen más de un hijo? ¿Usted mataría a un hijo para dejar a otro vivo? Cuidado como usted le ora a Dios, que Dios es peligroso. Dios no es muchacho, Dios no juega. Cuidado con eso, ayuno, dice que te mete con Dios para que quebrante aquel y a ti no, los dos son hijos. Los dos son hijos. Los enemigos tuyos es un hijo. Deja a Jehová que haga con él lo que él quiera. Por eso la Biblia, líbrame Jehová. Que levantaba en contra de su hijo. Toca palabra, si Dios lo quiere matar, que lo mate él. Dios bendito sea el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero deje usted de caminar entre dos pensamientos. Porque quien quizás tiene un malentendido contigo es otro siervo de Dios. Que quizás está influenciado, está influenciado y endemoniado no es lo mismo. Mi alma bendice a Cristo que vive y que liberta. Los endemoniados tienen el diablo adentro, tienen demonios. El influenciado puede ser víctima de una influencia momentánea, pero no significa que no sea cristiano. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, tiene que saber manejarte. No te metas con Dios y que quebrántalo. No quiere que le piden a Dios que se lleve al esposo, y no es más fácil decirle que lo cambie. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. En vez de que tú quieres que muera, diga que vas a tener un pastor y que después te pastorea a ti y tú testificas, hermano, mira, esa no me dejaba dormir, llegaba a la madrugada y mira, ahora mi pastor, esa sí es verdad que una gloria. Pero usted testifica, yo tuve que dejarlo porque no lo soportaba ya. Y ya me busqué otro, eso no es testimonio. No diga eso, suelte eso, que eso es vergonzoso. La victoria es cuando tú peleas y esperas la bonanza del Eterno. Esta mujer tenía una malicia envidiosa. Dejó morir su niño por descuido, como muchos dejan morir su ministerio por descuido, su vida espiritual, y quieren secar la tuya. También la iglesia no adora, digo, porque hace calor. Pero si tú adoras, te cuestionas. Si te ven desgreñado, dicen que es porque te emociona mucho. Que tú eres la que más avanza. Que tú eres la que más ve, porque Dios trata contigo en sueño. Si no trata contigo, son problemas tuyos, pero conmigo trata en sueño. Pero entonces puedes sentirse mal porque otro Dios trata con él. Bendito sea el Señor, te molesta cuando la hermana danza, pero tú ahí sentado como seco, como un rabo de batata. Como un harén que no adora a Dios, no dice gloria. Pero desde que alguien tronza, pone la cara como un barco mínimo. Deja el que está ahí que se sacuda. Que hay gente que sabe con lo que pelea. Y el que sabe con lo que pelea no puede estar estático. Hay unos hermanos que no representan nada para la tiniebla, pero hay otros que son una amenaza para Satanás y sus demonios. Hay algunos que Dios lo visita a veces, hay otros que todos los días danzan porque necesitan refuerzo cada día. Fueron quitados de la mano del diablo. Los demonios visitan su casa, se mueven, loco por destruirte, pegando una brechita para descarriarte. Tu vida espiritual no es común, tú no puedes darte el lujo de perder el tiempo. Incluso hay gente que va a ver, tú vas a tener que decidir alejarte un tiempo. Bendito sea el Señor, porque hay personas que son como un sorbete, te jalan la vida espiritual hasta que te secan. Hay conversaciones que tú no las puedes tener con otro. Hermano, yo le digo a las hermanas de la iglesia, a los hermanos, si usted tuvo una pareja cuando era impío, ya usted no tiene que estar chateando con ese hombre ni con esa mujer, porque el tema del placer, ¿tú te acuerdas cuando tú y yo salíamos? Si te dice eso, dile, no, yo no me acuerdo, yo soy nueva criatura. Él es el que vive y que inventa, porque el diablo va a querer arrastrarte otra vez. Alabándose el Señor, yo he escuchado predicadores que dicen, el que bloquea a un hermano, no, de Dios, mire, yo lo bloqueo 71,000 veces. Y la bendición de Cristo que vive y que inventa, y más se atenta contra tu vida espiritual. Hay gente que lo que tiene que contestar contigo. ¿Tú no tienes gente en el WhatsApp que son tan débiles y tan atados que tú pones un estado y una vez te tiran? Es por mí que tú lo dices. Si tú crees que por cierto que tú estás ahí, te sintió el zapato. Mi alma me dice al Cristo que viva. Todo lo que tú pones WhatsApp le cae a ellos y que fue una puña. Y otro, que dije, son full contigo, pero cada yo tengo una que cada ratito me tira, dije, si yo te ofendí, perdóname. Y no estoy diciendo, yo estoy por creer que tú me hiciste algo. No me hiciste. Porque si tú no has hecho nada, ¿cuál es la letanía? Te estoy tirando a cada rato. Y tú dices, tú estás guapa conmigo, te hice algo. A veces no hay tiempo, hermano, cada quien está peleando una batalla. Hay gente que te pasa por el lado y no que tiene algo contigo, que no te vio, está concentrado, está peleando. Está en guerra, suerte, está en ñoñería, que tú no eres cristal. Puse un estado y no me lo comentó. Puse una foto mía y no me escribió. Una ñoñería. Esa gente así, yo entiendo que no están en el Evangelio y que no están peleando por nada. Porque el que está peleando para salvarse no tiene tiempo. Usted le escribe y dice, Dios te bendiga, pero si no te escribe, ora por él. Cuando sea rey de rey, esta mujer por descuido mató a su niño. Y va y hace el cambio y le pone la otra. Bendito sea rey de rey. Usted no se puede dejar matar ministerialmente ni espiritualmente tampoco. Si Dios se mueve, cuando tú bates la mano para arriba, manténla arriba aunque el pueblo te cuestione. Si Dios se mueve cuando tú estás de pie, no te sientes aunque el pueblo te brinde silla. Si Dios se mueve cuando tú gritas gloria, no te calles. Sigue diciendo gloria hasta que Dios rompa. Yo no quiero tener un control. Mi mamá es cristiana, hoy no vino porque no cabe. Luego de tantos años de hechicería, es cristiana. Está sirviendo al Señor, mi hijo también. Señor es bueno, bendito sea el Señor. A veces la guerra trae cosas buenas. Por eso, lo mejor después de la presencia de Dios es la guerra, porque eso te mantiene vivo. Te obliga a buscar a Dios. Bendito sea el Rey de Reyes. Aleluya. Y cuando ella impía, que yo llegaba seca a la casa, con la ropa seca, ella siendo impía, me miraba. Ni siquiera fue, no se dio el culto. Triste. No pasó nada. Y decía, más o menos, pero cuando yo llegaba a sudar y de greñar y los moñitos para acá, para allá, y los sudores, los zapatos en mano, se reía y me decía, se metió. Y decía, y cuando me la llevaba como un día que se fue conmigo para El Salvador y allá el Evangelio, usted sabe que no es igual así como nosotros aquí, y cuando estamos allá ellos son un poquito más pasivos. Mami me dice, pero ¿y esta gente no tiembla? No son temblando. Yo no lo veo temblando, ni mueven los brazos, no adoran duro como ustedes adoran allá. Y son raros, y pero lo vamos a poner a correr ahora. Y ambas bendice al Cristo que vive y que liberta, o sea que hay gente que conoce. ¿Cuántos somos nosotros que estamos en la calle? Cuando el culto está apagado, dice el vecino, los cristianos no dieron culto de él, o no son ellos que están ahí, pero cuando escuchan la aleluya, automáticamente dice, ahí está lo orgulloso. Esto mismo pasa en el mundo espiritual. Satanás te conoce, sabe cuándo eres tú que estás de rodillas, él sabe cuándo eres tú que estás orando, alma mía, adora a Dios. Hasta que te llama lengua, que los demonios conocen cuándo eres tú que la estás orando, porque no inventada, hay un rema de Dios que está sobre tu vida. Él sabe cuando tú llegas al lugar, porque Dios te ha cambiado hasta los ojos, y tú tienes los ojos como llama, y los demonios se queman cuando ven la presencia de Dios en ti. Entonces hasta eso está guacayacino, hasta eso está golpeando la tiniebla. La gente antes lloraba para ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. Hoy están conformes. Usted tiene que recibir todo lo que de Dios, el Evangelio. Llenarse de Dios, donde Dios te llene, ahí sacúdete. Usted en el colmado y sentiste a Dios, grita gloria. Te puso a correr en una plaza, corre en la plaza. Que tú no sabes lo que Dios está rompiendo, lo que está deteniendo. Aquí hay gente que no puede ser normal, tú no puedes ser igual. Tú estás llamado a andar acelerado espiritualmente. Porque tú peleas el combate con algo demasiado fuerte. Y para poder tú estar de pie, tienes que andar envuelto en la gloria de Dios. Si baja la guardia, la muerte entra a tu casa. Si te destruye el diablo, acaba con tus hijos. Vale, tu fe. Acaba con tu familia, con tu madre. Tienes que estar despierto. ¡Oh, yo siento a papá aquí! ¡Rabacanda aquí más sobre! Yo siento a mi amado aquí en la frente. Y yo siento el mover de Dios en esta tarde. Aquí hay mujeres que van rápido porque Dios las acelera en este día. Prepárate que abra tus ojos para que veas. Dice el Señor, pero no deje que muera. No deje que lo que he puesto en ti muera. ¡Déjalo que viva! Es vivo que necesitamos lo que tú portas para darle vida a otro. Y esto va a meter en una locura, que hay gente que tú lo vas a detener en la calle y va a decir, déjame orar por ti. Hay gente con planes de suicidarse y tú tienes el antídoto. Van a decir que tú estás loca, no es loca, que tú estás consciente de lo que tú estás haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia es el refugio, nosotros somos la defensa del impío. El diablo está acabando con ellos, nuestro país está en segundo lugar, en muerte repentina, derramamiento de sangre. Hay unos demonios, bendito sea el Señor, que piden sangre y están visitando nuestra república. Yo sé que usted no es loco, y aquí hay gente que Dios ha tratado con ellos y han visto, bendito es el Señor, muchos demonios en la calle, de aquí para allá, de allá para acá. Pero hay un ejército que está de pie y está velando, que le está diciendo al Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Así dice el Señor. Dios quiere la iglesia en la calle. Dios quiere la iglesia presentando el Evangelio de Cristo. Dios quiere lo que son de Dios ministrando liberación. No queremos más muerte en esta nación. No queremos droga, no queremos derramamiento de sangre. Queremos a Cristo en la patria, alma mía. Adora a Cristo que vive y que liberta. Síguete de poder. Síguete de poder, que el infierno ha desafiado la iglesia. En lo que va de año, yo he visto cosas que nada más lo veía en películas de terror. Sicarías por nuestro país no había. Usted no ve la noticia. Una jipeta vino y tiroteó un carro. Pasó un motor 115 y tiroteó una gente en un vehículo. Eso es sicariato. Eso es muerte por paga. No ha visto a los niños. ¿Qué puede sentir un hombre con una niña de 8 años? Y en nuestra nación, en estos últimos meses, han violado niñas de 8 años. Si Sóldano no está formado, esa niña de 11 años que murió en San Cristóbal fue desbaratada, hasta dientes le faltaba, 8 añitos, sus brazos mutilados, con una cegueta, y la iglesia con un tirijala, que tú y que yo, y el que más saque en afiche, y el que más ruta, aquí nadie ruta, aquí el que ruta es el león de la tribu de Jehová. La gente aquí dándose la vida suicidándose. Un ramillete de hombre entrándole a puñalar a la esposa, entrándole a tiro, gente matándose, matando a sus hijos, después se matan ellos. Y otro aún en el mismo pueblo siendo ministrado. Bendito sea el Señor, para que atenten contra su vida y para que salgan del Evangelio. Por culpa de un grupo de zozobristas que están en el Evangelio, que no tenga nosotros en pan y alma por el Cristo que vive. Aquí hay que reaccionar. Aquí hay gente en este camino que si tú no tienes a Dios, hacen que te tire del puente. O que te ahorque, o que te dé un tiro, o provocan que tú te armes y le dé un tiro a él. Porque te llevan a un extremo. Usted tiene que estar fundamentado. Apriétese el cinturón, que ahora es que esto se va a poner bueno. Y proclame en su mente que usted se va a salvar por encima del diablo y del pensar. Usted va a entrar al reino de los cielos. Yo conocí un muchacho ya a punto de casarse con la fecha. Con la fecha ya lista de Santiago. Le levantaron una calumnia. La muchacha le devolvió la niña y le devolvió todo, no se casó y él se ahorcó. Y muchos, yo subí al velorio. Y muchos de los que quizás lo calumniaron estaban ahí haciendo bulto y que llorando en el velorio. Sálvese, que ni a mí me va a doler su salvación más que usted. Sálvese, entre al cielo, que usted sabe de dónde Dios lo sacó. El que no te ame son sus problemas. Hasta en la iglesia donde tú te congregas, siéntate que la iglesia de Cristo no de nadie. La iglesia no es un grupito. Gloria al Señor, siéntate ahí como que tú estás en la casa del Eterno, en la casa de Dios. Te miran mal, quédate ahí. No te hablan, párate y canta con tu boca, aplaude. Ríete, dije, estoy en la casa de mi padre, aquí nadie tiene nada. La guira no es del guirero, la guira de Jehová. Las sillas no son de los líderes, son de Jehová. Y hermano, que le hacen sentir a otro como que tú estás de más en la iglesia, que tú no perteneces ahí, te hacen sentir extraño. Y el Dios te dice: vete para el mundo, aquí nadie te ama, que no te ame. Tú no viniste aquí a buscar amor, tú viniste aquí porque Dios te trajo. Él es responsable de ti. No importa quién no quiera saber de ti. Tú ves que hay hermanos que andan en el aire en la calle por víctima de gente que aquí lo maltrata, que no quiere saber de ellos, que lo humilla. Que hay hermanitos que no van a orar una casa si no hay sancocho, pero si hay sancocho se tiran todo para la oración. Eso no es bueno anunciar al pueblo. Tenemos una vigilia y vamos a dar un plin. Porque hay hermanos que no van por la vigilia, van detrás del don plin. Ni adoran cuando están cantando, loco porque se acaba el culto. La vigilia para que ya sirvan el don plin. Tenemos un retiro, el que quiera venir que venga, no vamos a dar todo mi sancocho. Usted que sabe si quiere buscar a Dios. Practica un diablo porque lo ama y no por lo que Dios puede darle. Y usted va a ver la entrega, usted va a vivir para Dios, no va a necesitar que lo busque. Porque ahí, hermano, usted sabe cómo es. Usted le quiere llevar un retiro, no puede. Pero dicen que no lo buscan. Este va a un retiro ni una oración. Usted le da una oportunidad a la iglesia, siempre con el dedito que no, porque no están preparados. Pero van y critican con otros. Yo me estoy muriendo, secándome en esa iglesia. A mí no me toman en cuenta. Lo anuncian con el mensaje, porque dicen que tú eres evangelista. Te dan el mensaje y dicen que no está preparado. El que de Dios siempre tiene un tiro en la recámara. Siempre tiene un tiro en la recámara. Y es utility. Si el guirero no viene, toca la guira. Yo no entiendo los hombres que hay en el evangelio que no tocan ni la palma. No aprenden ni a darle a esa tumbadora. Seco ahí sentado, esos caballeros no dicen ni amén. Y yo veo una muchachita que chipía dándole esa guía que habla. Bendito sea el Rey de Reyes, aprenda a hacer del turno en la iglesia, toque, cante, predique, sea útil. Y si no llega el predicador, dígale: pastor, estamos aquí, vamos por encima, que nadie se turbe. Y anda, bendice al Cristo que vive y se alimenta. No llegó el pianista, déle al piano que usted tiene a Dios. Y anda, bendice al Señor, vamos a hacer que te en nuestra vida cambie. Un día de culto y nadie sabe tocar, donde hay tanto hombre en la iglesia, y tan jóvenes. Cuando usted se convierte, acérquese de esa gente que cante coro y dile, ¿cómo lo entonces? Enséñame uno de candela. Salí atrás que tú veas que está perdido. Salí atrás, eso va haciendo días hasta que tú aprendas a caminar. Mientras tú estás gateando, calle atrás. A ver cómo se hace. Cuando tú aprendes, dices, nos vemos después, que voy para este lado. Y el alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Y ese tú, el llamado que tú tienes de parte de Dios, que lo tienes que aprender. Si tú ves que le están dando la güera, pégate al cuidero. Y yo le vengo mañana a las 12 para que me enseñe a mover palito, porque yo no sé. Algo para el Señor, pero no te quedes ahí estático, que va a terminar de carriado. Porque va a decir, yo estaba mejor cuando estaba en el bar, aquí yo no hago nada, porque mira para todos lados. Y gente que en el coro, ellos están en el limbo, no aplauden, no cantan, pero tampoco se lo aprenden. Yo no me lo sé en la primera vuelta, pero en la segunda ya yo estoy cantando. La primera yo me quedo callado, y si me gusta, ahí mismo busco un bolígrafo y muy petente y escribo el coro. Ahora me va a tocar a mí darle una vuelta allá donde me congrego, pero ese coro me gustó. Y anda, bendice al Cristo que vive y que alimenta. Y esa es la vida del creyente. Yo predicando dicho tema, y le digo al pueblo, predica, lo que aquí nadie tiene nada, me bajó ahora mismo frequecito. Si Dios te direcciona y quiere predicar de ahí, pues predica de ahí. Pero yo no me puedo poner bravo, dije, porque cualquier hermano predicó algo que yo prediqué, porque esto no es mío. Esto es de Dios, este evangelio le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos dejar que muera. ¿Sabe lo que dijo este rey? Lo que dijo Salomón, vamos a resolver este problema. Traigo una espada, porque ella dice que es de ella y aquella dice que es de ella. Cuando llevan la espada, la llena de malicia gozosa, pero lo que quiere es que muera y que ella no sea feliz. Hay gente que todo de ellos se murió por descuido, ahora quieren que tú te mueras. Mujeres casadas que tienen las jóvenes traumatizadas. El hecho de que usted le haya ido mal no significa que a ella le va a ir mal. Predica, dice, no te cases, que le mandé, es que el matrimonio es él. Y estos cristianos son, fue usted que se equivocó, yo no me equivoco. A mí me jalaban hermana, yo soltera. Yo duré 18 años soltera. 18 años, porque no quería que mi hija ni creciera en la mano de un hombre que no fuera su padre. Tenía ese temor siempre, porque vengo de la calle. Si a Dios me libre de ver mi hija siendo maltratada, o que a alguien me le falte al respeto. Y una de las señales que tenía y que le puse a Dios para casarme con mi esposo era, si mis hijos y él se entienden, y yo veo que hay una coinonía y como que se aman, ahí sí. Porque antes de mujer yo soy madre. Y aunque nos congregamos en una iglesia, su pastora directa soy yo. Porque era yo que le estaba adoctrinando. Bendito sea el Señor, estaban en mi casa. Bendito sea el Cristo que vive. Y yo siempre le pedía esto al Señor. Pero las damas que tenían problemas con el marido me decían, no te cases, quédate soltera. Y decían, no, a mí no. Déjame tener mi propia experiencia. Porque cuando había actividad de pareja, todita iban con su esposo y a mí me tocaba servir. Porque no tenía esposa y estaba soltera. Hacían una actividad para ella y yo con la bandeja servía la comida. Y a ver, todo el día me decían, no te cases. Sí, porque hay una mujer aquí que cuando tiene problemas con el marido, te hablan en mal de él y te dicen, si hombre malísimo, eso no es cristiano. El pastor no tiene visión que le da parte, pero cuando se reconcilia, que están en su luna de miel y el marido le lleva su picapollo, ahí no te dice nada ni te da una lista, no te metes en eso. Cuando una hermana vaya ahogándose, mi marido me maltrata, mi hermano. Son mentirosas. Ese hombre no me da comida y con más chicho que policía acostado, ¿quién se va a perder? Cualquiera que te mantiene, suelte eso, cuídele la espalda a su marido. Si usted me habla bien mal de su esposo, yo le pierdo la confianza, porque con él es que usted duerme. Y si usted lo ataca a él a matar, a mí me va a hacer peor. Y anda, bendice a Cristo, que viva. Cuide a su esposa, cualquier ser cielo, sea quien sea. Que se me acerca a mí a hablarme el mal de su esposa, ahí mismo cortado. Porque esa es la suya. De esa usted tiene que hablarme bien. Porque con ella es usted duerme, ese que te lava, ese que te plancha, esa es la que te cocina. Bendito sea el Señor y la que pelea por ti en el mundo espiritual para que el diablo no te devore. Bendito sea Jesús. Los mismos siervos que todas las otras son buenas y la de ellos dice que es la malísima. Alabado sea el Rey de Reyes. Sin embargo, usted es el malo. Aquí nosotros tenemos que poner. ponernos en esto, hermano. Yo voy a una semana de dama a predicar y te veo a mujeres con los ojos de borrego degollado, se quita porque no son felices. Porque aquí se está enseñando que hasta el hombre llevó a una mujer a comer un helado, ya está pecando. Una ajena que usted no puede llevar, pero la suya, con esa usted tiene que sacudirse. Cómprale un pollo, cómprale una prisa, no sea tacaño ni miserable. Pero vea toda la sierva porque andan bien bonitas, invierta en la tuya. Llévale una falda, comprarle una tela, que hay tela hasta 35 pesos ahí en el castillo. Y de toma negra, hazte una falda profética, que vamos por un culto. Que usted no cuenta con eso. Van a dejar morir lo que Dios ha puesto en tus manos. Por ti inventando, yo casi culmino, no quiero cansarla. Pensé que el tiempo va corriendo y también tengo que volver a predicar ahorita. Bendito sea el Señor, a cerrar una campaña. Damos gloria a Dios por esto. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que cuando Salomón pidió una espada, a ver la batalla que había, dijo: tráigame una espada. Me parece ver la que estaba endemoniada. Qué bueno que trae una espada y la otra. ¿Para qué será, Señor? Apiádate, ten misericordia de Salomón. La solución de este asunto, como cada una dice, que es de ella. Y yo no estaba ahí para darme cuenta de quién es el muchachito. Yo no lo conozco. Quienes la conocen son ustedes. Vamos a partirlo mitad a mitad. Gloria a Dios. Al niño. Cuando yo lo parto mitad a mitad, le vuelvo una mitad a ella y una mitad a ti. La que robó el niño, digo, sí, pártelo, mitad para ella y mitad para mí. Y la madre dijo, no, no lo parta, mejor dáselo a ella. Yo quiero que viva, mejor regálaselo a ella. Hay gente que te hace daño, que tú no quieres verlo descarriado. Mejor tú le dices a Dios, fortalécelo. Y cámbialo, porque yo vengo de ese mundo y no quiero verlo allá. Mi alma toda triste que tiene que alimenta. Yo no quiero que se descambie. Yo no quiero que se aparte. Y es el secreto de orar por tus enemigos. Hay que decirle a papá, a esa gente que le hace daño, levántalo, restáuralo, fortalécelo, sálvalo. ¿Sabe cuando la guerra de José calmó? ¿Lo ha leído? Dice la Biblia, y luego quejó, oró por sus amigos. Ahí Jehová menguó el proceso. Por lo que te hacen la guerra, no va a menguar el ataque hasta que tú no ores por ellos. Cuando tú ores por ellos, le estás demostrando al diablo, yo no soy igual que ellos. Mi corazón no es igual que ellos. Pero si usted lo persigue y usted persigue, usted es igualito que el que lo está persiguiendo. Si a usted lo critican y usted critica, usted es igualito que esa persona. Si a usted le tiran puya y usted devuelve, ustedes dos son harina del mismo costal. Bendito sea el Señor, del mismo saco. No hay mucha diferencia. Si alguien te deja de hablar y tú no le hablas, ustedes dos son igualitos. Dice ella, parte de la mitad a ella y la mitad a mí. ¿A quién está aquí que diga, yo no quiero que muera? Dígale a alguien, tópelo para que lo despierte. Dígale, déjalo vivo. Dígale, déjalo vivo, que yo no quiero verte muerto. Hay gente que uno como que tiene esa, ellos tienen esa indiferencia con nosotros, pero nosotros le queremos vivo. Casi estoy culminando. ¡Ay, Dios! Casi culmino. Yo estoy abusando de mí en estos días. Yo tengo 3 meses de parir. Todavía cuando subo la voz, me jala la cesárea. Pero fue una orden de Dios, estando yo en mi casa en la madrugada, que me dijo, levántate. De rodillas, yo tengo un talí, me mandó a cogerlo. Tiré el talí encima de ti, voy a ungir tu cuerpo. Y yo sentí la presencia de Dios cuando mi ungió me dijo, levántate, ora por tu esposo y tus hijos, que vamos para la calle otra vez. Bendito sea el Señor. Y a los 2 días empecé a predicar. ¿Por qué? Yo tengo una deuda con Dios y mientras más le debo, más le pago. Yo le prometí que va a predicar su palabra por todo cuanto Él ha hecho conmigo. Y hay que seguir predicando, porque la Biblia dice, cuando Dios haga promesa, cuando Dios a Dios haga promesa, no tarde en cumplirla. Bendito sea el Rey de Reyes. Entonces, si usted le prometió a Dios ayuno, antes de que sea tarde, haga ese otro día de ayuno que usted dijo. A usted le fascina decir, Señor, si me da estos momentos 3 días, ¿dónde están esos 3 días? Desde que arranque el año, golpe encima con un ayuno de una semana. ¿Dónde está ese ayuno? Por eso tú ves que toda la guerra recia y tú te sientes débil, porque tú no cumpliste lo que prometiste y el diablo te escuchó cuando tú lo dijiste. Entonces hay un ayuno que Dios trata contigo y te dice métete, pero hay otro ayuno que tú entiendes que lo necesitas y te metes tú, y los dos ayunos vienen de parte de Dios. Porque tú entiendes que está menguando, bendito sea el Rey de Reyes, aleluya. Y aquí hay gente que debe de meterse, porque lo dijo con su boca que se iba a meter con Dios, y reconoce, bendito sea el Señor, que es el tiempo para entrar en ese ayuno. El diablo no te va a meter a ayunar. Hay hermanos que son como locos, ¿sabes? Que ellos buscan confirmación hasta por ahí. Satanás te va a mandar ahora. Para buscar a Dios no se busca confirmación, a Dios se le busca porque usted lo necesita, porque quiere estar cerca de Él, porque usted lo ama y por todo. Para orar no hay que orar. ¿Cómo usted va a orar? Diga, Señor, me meto contigo. Suelte ese arroz y esa habichuela, que nosotros lo que nos estamos poniendo muy gordo. Aquí hay que buscar a Dios y ayunar, buscar su presencia, buscar su rostro. Alabado sea el Rey de Reyes para andar lleno de Dios, si no, no vamos a soportar nada más este calor. A nosotros que somos sana doctrina, nos vamos a caer muertos si no oramos. Tenemos que buscar a Dios para que Dios vaya apaciguando. Yo estaba viendo la noticia anoche mientras regresaba a casa. Me hizo de las 2 o 3 de la mañana. Y yo vi que estaba diciendo que a los niños, aleluya, hasta la edad de los 5 años hacia abajo, hay que cuidarlo en estos días. Que nosotros tenemos que cuidarlo en estos días por la ola de calor que nunca se había visto aquí. En República Dominicana, está calor. Bendito sea el Señor. Antes pasaba mayo y abril, se tiraba en agua nada más. Bendito sea el Todopoderoso. Hasta en los campos se están secando las siembras. Nosotros somos valientes que estamos vestidos así aquí en el retiro. Nada más por eso, Satanás tiene que estar bloqueado. Y es loca que está. Estarán locas con ese calor y mira dónde están ahí en esa iglesia, adorando a Dios. Nosotras estamos más que locas. Mi alma me dice frente a frente, señores, señores. Yo me monté en un carrito de eso del 9 y me dijo, yo voy a limpiar que desde que yo me monto le dio calor. Yo estaba mal, yo miraba. Y volví y me miraba. Yo riéndome, hablando por teléfono, pues yo sé que no aguanta presión ya. Hasta que no aguante, yo digo, ¿cómo que aguanta? Yo me estoy muriendo, ¿cómo te aguanta? Igual que. Dice, ¿cómo te aguanta esa ropa con gente caliente? Digo, yo no me puedo morir de calor porque dentro de mí hay un río. Digo, dime tú cómo tú no te has muerto con ese jean tan apretado. Pero tú tienes que estar peor que yo, porque en ese jean no te entra aire, la falda mía tienen aire acondicionado. Porque no la llevo pegado el cuerpo. Y me dicen, y con esa ropa, con... le digo, mira, tú tienes una blusita de tirito. El sol te está friendo la espalda como un chicharrón y te está matando el pH. Cuando tú te quites esa blusita, hasta el sostén, los tiros del brasier van a estar marcados, porque achicharrándote que está, digo, yo estoy rubia debajo de esta ropa, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, porque el sol no está matando el pH de mi piel. Sí, porque el diablo no me va a volver loca, ni a ti tampoco, ni que con los moños y eso. Yo predico debajo del agua y no se me sale el celofán. Yo estoy brindando tranquila. Pero el que está aterrado, el que está llovinando, a mil se embala. Porque no quiere que ningún proceso salga de su pelo, que se le manche la ropa. Usted ve qué bueno se libra. Qué bueno es servir al Señor. Un aplauso al Rey. ¿Cómo tú aguantas con ese cabello malo? Digo, ¿cuál cabello malo? Mis cabellos son tan buenos que no me lo mueve ni la brisa. Yo me monto en un motor a predicar para Vanilla en Guayapeña. Yo no cojo presión de la tiniebla. Cuando yo voy a predicar, digo a este, acuérdate para acá y tú para allá y vamos a salir. Pero enemigo, yo sé, yo he visto gente morir. Y cuando tú mueres, el cuerpo entra en descomposición y tú empiezas a podrirte, el mismo cráneo suelta el cabello. Entonces, aquí lo que hay es que salvarse. Si usted no tiene mucha Biblia y no está seguro de que algo es pecado o que no lo invente, asegúrese cuando usted esté en el cielo, que ya esté seguro. Si se hace en el cielo, hágalo allá. Pero no pierda su salvación por cosas momentáneas que van a perecer. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Agrade más a Dios cada día de su vida y usted va a ver el resultado de Dios mientras mientras más usted se cubra, mientras más se guarde, menos batalla va a tener. Bendito sea el Rey del Rey y Señor de Señores, porque la gente te va a respetar. Usted entra a una cárcel mal vestida y los tigres te dicen: mami, wow, mami, qué pierna, wow, mami, qué curva. Pero cuando entra como sierva, nada más te dicen: varona, ora por mí, hermana, llévame en oración, sierva. Yo te pido que el Señor clama por ti para yo salir de aquí. Aleluya. Porque a nosotros ya no conviene guardarnos para Dios. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pues clamamos con este retiro. Reitero, porque lo siento por el Espíritu. La gente que le prometió a Dios que va a meterse y le debe sus 3 y 2 días antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde, y el Señor me lo recalca, que lo diga otra vez. Antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde, métete con tu Señor. No esperes, como buen dominicano, que te roben para poner candado. Antes de que sea tarde. Y hay mujeres específicas que Dios está tratando con ellas, pero ya. Es la misericordia de Dios que no ha permitido que algo acontezca. Porque Dios te mandó a meterte para detener algo que viene de camino y que tú debes resistir. Yo quiero que usted levante su manito al cielo. Leve su manito al cielo en este día. Bendito sea Rey de Reyes. Porque se acaba el tiempo, bendito sea el Todopoderoso. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dios necesita la iglesia. Dios necesita de tu vida, de ti. Alabado sea el Señor. Nada más no son los evangelistas que usted ve en campaña, que están llamados a predicar. Todo el que es cristiano está llamado a compartir este evangelio, a proclamar este evangelio, a decir que Cristo viene, que Cristo salva. Y aquí hay gente que Dios le ha estado preparando ya para predicar la palabra. Por eso tú sientes que últimamente un fuego abrasador se ha preñado de tu vida, aleluya, y que tú estás recibiendo cosas que tú nunca habías recibido de parte de Dios espiritualmente hablando. Es que hay gente que va para otro salón ya, que Dios le entre cosas para compartirla con otros. Personas que están aquí que se cansaban de decirle a Dios: yo quiero entender tu palabra cuando la leo. Yo leo, no entiendo. Voy a escuela bíblica y no entiendo. Oh, bendito sea el Señor, sé los versículos bíblicos, pero no tengo la interpretación. Dice Jehová: esta ciencia en la escritura está ahí. He estado preparándote para que compartas mi palabra, para que entiendas lo que tú lees, alma mía. ¡Está todo bien! Vamos a orar, cierra sus ojitos. Que en medio de esta guerra hay un despertar. Dios me dijo en Santiago que Satanás había preparado un ejército de demonios para atacar los seres humanos y atacar la iglesia. Que eran fuertes y que estaban preservados, que venían con gran ira. Pero me dijo: dile a mi pueblo que así como Satanás preservó un ejército de demonios para atacar la humanidad y atacar mi pueblo, yo también preservé un ejército de hombres y mujeres que están parados en la brecha, bendito sea el Señor, y que están llenos de mi poder. Y ese despertar que hay a pesar de la guerra es porque tú eres uno de esos remanentes que van a dar la última batalla. Mi alma bendice a Cristo que vive y que liberta. Por eso se te ha despertado en estos días un hambre de Dios, un hambre de buscar a Dios. Quiere estar de silicio, quiere estar en los retiros, quiere estar de rodillas, quiere buscar a Dios. A veces te tiran de rodillas, aleluya, y tienes que hacer algo, y en tu interior quisiera quedarte ahí. No quiere pararte porque se despertó esa hambre de buscar al Rey del Rey y Señor de Señores. Llévate más de Dios, busca más de Dios. Recibe fortaleza en este día. Recibe nueva fuerza para seguir peleando. Eleva tu manito como que estás recibiendo algo de parte de Dios. Que esto no termina todavía. Dios te da para que dé. Hay creyentes que van a amanecer de rodillas como si nada, porque hay un despertar, un batay, mi alma toda a Cristo que vive y que liberta. Ahí está Dios llenando, te recibe, ahí está Dios dándote más, ahí está Dios viendo tu cuerpo a tu lado, para ministrar a otro. Mata a Dios sobre ti, mata a Dios sobre ti, mata a Dios sobre ti, mata a Dios sobre ti en esta día. Despierta lo que en tu interior duerme, despierta lo que en tu interior duerme. Arriba esos dones que tú tienes de parte de Dios, arriba lo que te entregué en el monte, arriba lo que te entregué en la rodilla. Dios mío, a cierta gente que le cae un manto de Dios encima en esta vida. Siento a papá aquí, siento la gloria de mi amado, su presencia que se mueve, hay gente a tu lado que está siendo lleno, déjalo quieto, hazle un espacio, hazle espacio, que Dios te lo arropa, que Dios te lo arropa, que Dios te lo impacta con su presencia, recibe impacto de Dios ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, recibe de Dios esta vida. Dios va a tener más autoridad. Eso que tú estás viendo no es que tú estás loca. De que abierto tus ojos espirituales. De afinado tus oídos. Están trabajando, están trabajando contigo el sueño. Es que hay gente que los demonios lo sacan de el sueño. De que el mismo sueño te doy la victoria. De que el mismo sueño te doy autoridad. Le va a caer. Están trabajando, siento papá que se metió aquí. Llénate de Dios este día. Llénate de Dios de este día. Le cambian del rostro, no va a pedir una gracia especial, no va a pedir una gracia especial. Jesús, en la licusión, darte la familia de la persona, oh gloria que vive y que liberta. Mi alma adora mi amado en este día. Resiste que cuando tú no puedas, Dios va a poder por ti. Hay gente que llegaron aquí, pero llegaron sin fuerza. Vinieron porque aman a Dios y quieren seguir hacia adelante. Pero cuánto embate, cuánta lucha, cuánta batalla. Sigue aferrado en Cristo Jesús. Sigue aferrado en tu Señor. Aumenta su fuerza. Dios sí sabe. Bueno, porque en tu oración nada más dice, mírame, mírame, mírame, Señor, le va a gustar la bacana. Yo veo tus manos gigantes que se ponen en tu espalda. Te llevo todo cansancio, te dice el Señor en este día. Toda congoja, todo lo que provoca cansancio en tu cuerpo. A veces quiere, pero siente un cansancio. Como que no aguanta en el cuerpo, ahí está Dios sobre tu vida. Estate quieta, que yo estoy pendiente de ti, te dice el Señor. Estoy pendiente, y a eso viniste en este día. A buscar respuesta de Dios, dice el Señor, espera paciente como el salmista, que tú no estés en la mano de un muñeco, yo tengo el control, dice el rey. Este es su manito que quiero desplazar, no quiero ni ganas de limpiar, tiempo de resistir y de buscar a Dios. Tiene mucha, mucha más muerte para nuestra nación. La iglesia santa de Cristo debe unirse porque se acaba el tiempo. Predicadores que estamos aquí a una sola voz, proclamando a Cristo como dueño y Señor de República Dominicana. Eso que pasó allá, San Cristóbal, no fue normal. Y el tiempo irá arrojando a la luz que no fue normal. Esto no se acabó aquí. Hay una iglesia en Dominicana que Dios cuenta con ella. Y hay gente de Dios en esta nación. Hay hombres y mujeres de oración aquí. Es que el mundo entero está bajo el maligno. Nuestro trabajo es predicar lo más que podamos para que más almas vengan al Señor. Y que si le toca partir, partan con el Señor y que no se pierdan. Coge ánimo y recobra tu fuerza para entregar tratado, para ir a la cárcel, para ir al hospital, para ponerte en una esquina. Como tú le pides un celular al Señor, Así pídele un megáfono, una bocina amplificada. Dios nos necesita en la calle, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Dios te bendiga. Padre, predicado tu palabra, tú eres Dios, es tu alrededor de nosotros. Nuestra gloria que levanta nuestra cabeza. Gracias por darme la fuerza una vez más para disertar tu palabra, Señor. Guarda mi casa, mi esposo, mis hijos. Guarda los hermanos que me acompañan. Guarda esta iglesia, los pastores, sus hijos. Guarda, Padre Santo, los que están acá, todo el que respaldó, los adoradores. Guarda a mi niña, Señor, que va de camino a aquella actividad. Dale la victoria, Padre Santo, limpia la carretera. Guarda todos los que hemos estado aquí. Guarda cada predicador que está predicando en este momento en algún lugar. Los que tienen campaña en las noches, dale la victoria. Padre mío, a tus hijas que predican, a tus hijos que predican, a los adoradores que esta noche, Padre mío, son vasitas de turno para traer tu presencia a la tierra. Te pedimos un respaldo en los cuatro extremos, Señor, de República Dominicana y del mundo. Gracias, amado de mi alma. Favores que te pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.